Dos días después de que se produjera el famoso encuentro con un ovni y sus tripulantes en Voronezh, en Rusia, algo parecido, incluso más extraño, ocurriría en la gigantesca playa de los Bateles, en la localidad gaditana de Conil de la Frontera. Aquel 29 de septiembre, cinco jóvenes residentes en esta población costera se encontraban charlando en dicha playa. En realidad, llevaban días inquietos ante la presencia en el horizonte de unas extrañas luces. Estaban más que acostumbrados a ver barcos a lo lejos, pero aquellas luces no pertenecían a barco alguno, en absoluto. Aquel día las misteriosas luces volvieron a hacer acto de aparición. Al fondo observaron una media luna con focos rojos en el centro. Emitía fogonazos de luz de tres en tres, como siguiendo una extraña cadencia. Segundos después apareció un segundo objeto que respondía a aquellas series de tres emisiones de luz con otras dos. Aquel misterioso intercambio lumínico duraría media hora. Lo que ocurriría después fue mucho más extraño. Los jóvenes, tras el curioso intercambio de luces, distinguieron que algo extraño se acercaba sobre el mar. Incomprensiblemente se trataba de dos seres de aspecto humanoide, cubiertos con una túnica blanca y cuyos rostros no parecían mostrar rasgo alguno. Sus cabezas no tenían facciones, ni cabello, ni ningún rastro. Eran simplemente esféricas. Aunque cueste creerlo, los humanoides avanzaban como levitando sobre las aguas. Sin embargo, sus testimonios, tras muchas entrevistas, resultaron sólidos y no mostraron contradicción alguna. Incluso nosotros pudimos reconstruir con ellos el episodio en la misma playa. No sabemos qué vieron, pero sí estamos seguros, al 100%, de que contaron la verdad. No acabó todo ahí. Los dos humanoides alcanzaron la playa y con la misma arena mojada construyeron una especie de trinchera en forma de U. Los testigos se encontraban a una treintena de metros cuando ambos seres parecían querer ocultarse tras la arena. Se sentaron de espaldas y de repente apareció sobre ellos una especie de estrella fugaz de color azul que se puso sobre su vertical. Durante unos segundos ninguno de los cinco testigos pudo ver qué ocurría tras la trinchera de arena, hasta que pasados unos instantes de su interior surgieron dos individuos, completamente humanos. No tenían nada que ver con aquellos dos humanoides de 2 metros de altura y cabeza sin rostro. Parecían haberse mutado. Y ahora eran un hombre y una mujer vestidos con ropa normales, con cierto aspecto de turistas nórdicos que se adentraron en el pueblo y se perdieron entre sus calles. Los investigadores del caso, con Juan José Benítez al frente de ellos, lograron incluso identificar qué es lo que hicieron a continuación. Se registraron en un hotel, aunque con identidades falsas, pero esa información absolutamente sorprendente la dejaremos para nuestra siguiente entrega. Como verán, la realidad, esta vez, superó a la ficción.